Sean todos muy bienvenidos a un nuevo Croncos y Petisforras. Esta semana, como siempre, nos acompaña Pancleta y el entrevistado de la semana se va a llevar un rico pancito de avena. Espero que lo disfrute. Esta semana tenemos a Dr. Pez. Bienvenido a este espacio. Qué rico por fin poder tenerte acá compartiendo tu música y un poquito de tu historia. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Maca. Primero que todo, quiero preguntarte por qué Dr. Pez. Es lo que mucha gente se debe estar preguntando. Ah, chuta. Me pusieron doctor en el colegio, en primero medio, en el liceo de aplicación. Porque hacía algunos experimentos extraños. Tenía un espíritu experimental. Y me quedé con ese apodo, como hasta el día de hoy. Le ganó incluso al apodo anterior, que era el diminutivo Toño por Antonio, ¿cierto? Ahora casi todo el mundo me dice Doc o Doctor. Y Pez es porque es una abreviación en realidad de mi apellido, es Pezoda. Yeah. Y es una tontera, es como porque los dos otros miembros de la banda en la que toco, en Solteronas en Escabeche, su apellido es, uno es Díaz, que termina en Z, y el otro es Rapaz, que también termina en Z. Y jugando, corté OA y quedó Pez, que también termina en Z. En el fondo, como buscando una cosa estética ahí con los nombres. Y después con el tiempo le encontré una explicación más inteligente, pero la verdad es que la razón es esa. Ya, pero ¿lo racionalizaste? ¿Qué? Sí, la verdad que surgió como que en Dr. Pez había una paradoja, que estaba por un lado el doctor como un grado académico, ¿cierto? Un alto grado académico, una persona que sabe mucho, y por otro lado el pez como un animal con poca capacidad intelectual. Entonces, de alguna manera, ahí se sintetizaba ambas posibilidades intelectuales, como que uno puede ser muy inteligente y muy estúpido también al mismo tiempo. Muy cierto. Todos tenemos algo súper estúpido y súper inteligente. Sí. Oye, ¿y cuándo empezaste a hacer música? De que me acuerdo. Como mis primeros recuerdos son musicales y... porque me regalaba mi abuelo, mi familia me regalaba, no sé, me acuerdo de haber tocado así, con una armónica mucho tiempo, un salterio también que había en la casa, una colombina se llama, es de la familia de los salterios, colombina, esto como una tabla con alambres atravesados, que yo me acuerdo que le puse, como yo por ahí descubrí que existían las notas, que eran do, re, mi, fa, sol, la, si, do, como dos veces dos. Entonces yo fui escribiéndole bajo cada cuerda, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y quedaban más cuerdas y le empecé a poner otros nombres, así como nu, ti, cualquier tontera, otras sílabas, ¿cachai? Para poner el nombre. Pero siempre como juguetes, ¿cachai? Como una relación lúdica con el sonido. Y la flauta dulce, yo creo que la aparición de la flauta dulce fue lo que ya me llevó como a desarrollar una relación con el... sacar melodías de oído como muy fuerte, así como que toca mucho, así te hablo de primero, segundo básico en adelante. Después, en los actos del colegio siempre salía a tocar canciones, no sé, y hacía el payaso, igual tocaba con dos flautas, una en cada fosa nasal. Siempre estuviste experimentando. Sí, un poco. Oye, y ¿siempre fue la guitarra? ¿Y por qué la guitarra? No, la guitarra apareció después. Después de la, como te decía, la flauta. Con la flauta desarrollé el oído. Y la guitarra es como más taquilla que la flauta. Entonces, quise aprender y me compraron una guitarra también quizás muy chico. En quinto básico, más o menos. Yo vivía en Talcahuano en esos años. Año 86, por ahí. Y mi profe se aburrió de mí. Como que me enseñó el gorro de lana, el lobo chilote, la típica, y a mí me daba lata, eso, muy aburrido eso, y le daba jugo, como que no lo pescaba, y se aburrió de mí y me dejó tirado. Yo también me aburrí, entonces vino una segunda profe, y esa profe se cayó del segundo piso de la casa, y se cayó con mi guitarra, se cayó encima de la guitarra y se quebró. Y también me había enseñado el gorro de lana y el lobo chilote. Entonces, hasta ahí llegó mi guitarra. Y me pasaron años hasta que tuve otra. Y ya cuando tuve otra ya estaba como en octavo acá en Santiago de vuelta. Y... ¡Qué dramático! ¡Qué dramático! Sí, y ahí me regalaron otra guitarra porque ya insistía y ya como que me estaba gustando el rock. Así como Guns N' Roses. The Cure, año 89. Así como onda asado taquilla. ¿Volviste a buscar otro profe o ya después de que la profe cayera sobre la guitarra fue suficiente? Fue suficiente. Yeah. No, de ahí nunca más. O sea, bueno, pasé por la universidad y tuve profesores, pero de otro tipo de obras. Pero música popular, no, ahí me lancé solo. Tuve quizás, podría considerar como maestro a un amigo que vivía por aquí cerca, en la calle Güemes. Y él tocaba harto. Y como que yo le sacaba como el rollo, lo miraba en realidad, pues cómo tocaba, le hacía algunas preguntas, pero todo muy intuitivo. Y así varios otros, pues también en el colegio siempre hay otros que tocan más que uno. Y, pero no sé, en el colegio por ejemplo me pasó que los que tocaban harto eran como más andinos. Yeah. ¿Cachai? Entonces una vez hicieron la convocatoria en el liceo para hacer una banda del liceo. Y yo fui con mi flauta dulce, porque no tocaba re poco guitarra todavía. Y todos eran zampoñas, charangos, guitarra, y bombo. Y... y con la flauta dulce yo no tenía nada que hacer ahí. Yeah. ¿No, no te quisieron integrar? Sí, pero no fueron discriminatorios, pero naturalmente, sonoramente, era obvio que estaba desencajado. Yo me sentí yo mismo así como, pucha, no, como que no contribuyo a esta sonoría. ¿Cachai? Así que me fui para la casa. También otra historia triste. Oye, y además que, bueno... vamos por parte. ¿En qué momento? ¿Primero fue Doctor Pez o primero empezaste a tener bandas? ¿Empezaste a participar en bandas? Es que Doctor Pez igual es como una parte de una nomenclatura reciente, digamos, como quizás de 2006, 2007, yeah, por ahí. Pero como trabajo como solista, yo como autor de canciones, es del... por lo menos 12 años antes, como del 94. Entonces, no sé, por la edad de 17 años, por ahí, 16, yeah, 17 años, empecé a hacer mis primeras canciones. Tiene hartos discos. Claro, y ahí no me llamaba Doctor Pez, ni tenía banda tampoco. Intentos, sí. Muchas bandas imaginarias, con este mismo amigo, el Tuto, que yo empecé a tocar más guitarra y él empezó a tocar bajo. Y de hecho ahora es bajista, sí. Bajista de jazz. Se fue a ir al Valle del Elqui, sí, hace ya como 10 años. Pero siempre tuvimos como ganas de hacer una banda, pero era como un dúo. Tocamos hartas veces como dúo, así en los 90. Pero, claro, como todo adolescente, querés tener tu banda de rock. Claro. Y yo tuve como una guitarra eléctrica que también me duró poco, se quebró al tiro. Y, o sea, la quebré en realidad. ¿La quebraste a lo Pete Townsend? ¿O? Claro. Yeah. Entonces, después de tanto que quería tener una guitarra eléctrica y me duró tan poco que como que me enojé con la guitarra eléctrica y dije, nunca más voy a tener una guitarra eléctrica, voy a tocar solo guitarra de palo. Y estoy todavía cumpliendo esa condena. Sí, como que la vida te llevó a no tener maestro, a ser autodidacta y a tocar guitarra de palo. Sí. Sí, y de hecho es como un poco estoy como comprometido con la guitarra de palo. Las bandas en las que he tocado, siempre he tocado guitarra de palo, con cuerdas de nylon. Y la banda más importante, o sea, el proyecto musical más longevo en que he estado, que es Solteronas en Escabeche, tenemos 19 años tocando juntos. Su característica, yo diría, entre otras, como de las más importantes, pasa por la sonoridad de ser un trío, un power trío, muy potente, pero con guitarra de palo, con cuerdas de nylon, que es como poco habitual. Claro. Y guitarra nylon no tocada como guitarra rítmica solamente, sino como llevándole bien el contrapeso al bajo y a la batería. De hecho, en los primeros ensayos yo no tenía guitarra electroacústica, entonces tocábamos con micrófonos afuera, o a veces adentro, inventando cómo sonara mejor. O a veces ensayábamos sin micrófono vocal también. Entonces yo canto muy fuerte y tenía que gritar fuerte para que se escuchara con el bajo y la batería sonando. Entonces eso también como que fue creando una identidad del sonido, que después ya con guitarra electroacústica y cantando microfoneado, ya la potencia, como ese hecho como de estar al nivel del peso del bajo y la batera, se mantuvo, ¿sí? Como, quedó como parte de la naturaleza de esa música. Y esa agrupación sigue hasta hoy día. Uh-huh. Sí. Y es una parte, porque nada que ver con lo que he escuchado de Dr. T, o sea, son cosas súper diferentes. Sí, o sea, no sé si sean tan diferentes, pero es que es un proyecto colectivo, sí, sin duda, ¿no? Es como una... Hay algunas bandas que son en realidad como arreglos, acompañamientos de un trabajo solista que en realidad tiene como una banda que lo acompaña. Claro. En términos como de proceso creativo. Uh-huh. En el caso de Solterones, no, funciona súper horizontal, digamos. Aunque, por cierto, la mayoría de los temas son canciones que yo llevo y que después ahí pasan por un filtro como de laboratorio, donde se despedazan y terminan siendo cualquier otra cosa. Uh-huh. Pero claro, hay una tensión ahí, un tira y afloja, sobre todo con Raúl Díaz, por ejemplo, que es el baterista de Solterona, que es con quien empezamos la banda en el 98. Siento que ahí hay una tensión de yo defendiendo el formato canción y él como tirándose, como en el juego de la cuerda, de tirar la cuerda, tirándose al otro lado, hacia la ruptura de la estructura, ¿cachai? Mm. Y es súper propio de Raúl. Claro, claro. Entonces en ese tira y afloja aparece Mingo, que es el bajista, con una personalidad súper marcada. ¿Quién es el bajista? El Mingo, Felipe Rapaz. Yeah. Desde el año 2003. Tuvimos los cinco primeros años, fuimos un cuarteto con otro bajista, con Daniel Vega y Hans Fonfach, que también tocaba guitarra y cantaba. Pero del 2003 en adelante quedamos como trío con Felipe Rapaz y Raúl Díaz. Y bueno, y ahí se da esta dinámica que te digo yo, pues, como de tirar para un lado y para el otro, y como que ahí esa tensión es rica, ¿cachai? Sí. Como que no hay ninguna receta. Claro, desafío creativo. Uh-huh. El rato. Me gustaría que empezáramos a escucharte, sobre todo para la gente que no te ha escuchado todavía. ¿Qué te gustaría tocar? Elige tú. Primera audición. Una canción que se llama Linterna. ¿Ya? ¿Sí? ¿Te tinca? Y de ahí lo comentamos. Ya. Perfecto. Estamos escuchando a Dr. Pez en Croncos y Grifos. Vas a reventar. expresar tu ansiedad barbárica. Como jalas las cosas bobas, poniendo nombres a tu ansiedad barbárica. Bueno, seguimos acá en Croncos y Petiforras, disfrutando de la música y el relato de Dr. Pez. Quería preguntarte por el hacer. Creo que es algo que cuando a uno le toca alguna fibra a la música, lo primero que uno se pregunta es ¿cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿O en qué momento lo hizo? ¿Cómo es tu vivencia respecto a eso? ¿Sucede nomás o te sentás a escribir, haces música y después haces letra, priorizas el texto? Uh-huh. ¿Cómo es tu proceso? De todas formas, creo que es difícil que alguien tenga, bueno, no, además que hay personas que lo tienen como un método súper estricto, pero no sé si la música popular sea tanto. Sí, seguramente también, pero yo, al menos lo que a mí me funciona, o sea, se ha ido dando solo. Partí, yo creo que musicalizando poemas, porque antes de hacer canciones, escribía poemas, o sea, escribo poemas todavía, pero en ese tiempo como que todas mis energías creativas estaban volcadas hacia la poesía. Y la poesía, la verdad es que tiene un rango de alcance menor en relación a la música. Como de que poca gente lee. Hace 20 años atrás también. Entonces, se me ocurrió empezar a musicalizar. Y además que tocaba y tenía también este interés por expresar, ya más allá de tocar canciones de otros, también como de querer hacer mi propia música. Y lo crucé con la poesía y me funcionó. Entonces yo creo que en un principio partí como haciendo ese ejercicio. Editando obviamente algunos textos. O quizás agarrando un par de versos de un poema y que daban pie para después crear otro. ¿Sí? Crear una canción, basándome como pie forzado algunos versos de algún poema mío. Después he tenido el proceso a la inversa, como de tener música y que, de ponerle letra a esa música. Como a raíz de la melodía que te va sugiriendo, o sea, la creación de una melodía vocal, y a veces esa melodía vocal tiene sonoridades de articulación verbal, ¿cierto? Que finalmente puede ir tendenciando una letra, ¿cachai? Ahora, siempre he procurado que tengan un sentido para mí. O sea, como muy rara vez hice letras con absurdas, digamos, ¿cachai? Que ni siquiera para mí tuvieran una lectura, como que fueran solo sonoridad. Igual lo hice, como yo creo que experimentando en esa forma. Y es entretenido también. E incluso también a veces sucede que ese sentido, o sea, pierde esa calidad de absurdo cuando, con el tiempo, uno puede llegar a encontrar un sentido. Eso pasa en realidad con todo. Como que el uso le da sentido a las cosas. A veces la misma poesía también, a veces yo escribía versos que me gustaban como desde el punto de vista visual, pero sí como de manera surreal o como creacionista, porque en realidad yo como que empecé muy influenciado por Huidobro en la poesía. Y después, con los años, a veces una frase que escribí cuando cabro chico, que claro, que es una imagen. Esa imagen se carga de sentido, o tú la puedes traducir como algo que te está pasando ahora a los 40 años, ¿cachai? Como, oh, ¿cómo caché esta cuestión? O sea, claramente no quería decir eso, pero hubo una especie de desencaje temporal en que uno tiene como, no sé si, no lo tildaría de visionario, ¿no? O de, ¿cómo se dice? Pero a veces se sale de evidente. Claro. Pero sí, como que tenéis como unos. Disparáis unas cosas que no sabéis por qué. El inconsciente. Claro. Y que, y que van después en la vida se van armando. Se va armando un sentido. Oye, ¿y no te cuesta. No, nunca te costó, porque es distinto sentarse, no sé, encerrarse en tu casa, ¿cachai? Y escribir y hacer música. Y es muy distinta la experiencia a mostrarlo, ¿cachai? Son dos procesos súper distintos. Claro. ¿Nunca te costó? ¿Mostrarlo? ¿Mostrarlo? Sí, o sea, yo no cantaba en público hasta. En esa época en el liceo que empecé como a cantar Guns N' Roses y esas cosas. Como que ahí, ¿cachai? Tenía una voz clarita. Ahora ya no tanto, pero la tenía súper clarita y súper potente. Yo creo que justamente porque no cantaba antes. Cuando niño, o sea, cantaba muy rara vez, como en la micro, en la liebre. Así como cuando uno piensa, van los papás atrás y uno va sentado solo y piensa que nadie lo escucha, mirando por la ventana. Claro. Pero no cantaba en el colegio, ni con mis amigos, ni nada. Me pasa que siento que la sonoridad de la voz tiene como un. ¿Cómo decirlo? No sé si a ti te pasa, pero que me sugiere como un discurso, ¿cachai? Pero no un discurso en el sentido literal de decir algo como concreto, como el contenido de lo que digo, sino que como un discurso en el sentido de que me ha ido poniendo en distintos escenarios, ¿cachai? O sea, me obliga. Desde el momento que asumí cantar ante más personas y que lo asumí y que lo pasé bien haciéndolo, siento una responsabilidad con eso, ¿cachai? Como que ya esto es lo que voy a hacer y porque estoy dando un discurso, ¿cachai? Estoy mostrando algo, ¿cachai? Estoy cumpliendo una función de alguna manera. Claro. ¿Cachai? Entonces, eso eliminó toda vergüenza o pudor. Mi pregunta iba enfocada más que nada si te costó empezar a cantar tus canciones. Porque claro, la situación de tocar a los Guns es diferente a la situación de decir, oye, esto me pasó o esto me pasa. Claro. Es que yo me lancé como a carretear mucho también, como por ahí por los 16, 17 años, y con guitarra para todos lados, bien hippie. y no, bueno, no solo Sagan, fue una época en realidad, fue como un par de años después apareció el grunge. Y además que también cantaba cosas en español, por ejemplo, una canción muy significativa para mí es Hijo del Sol Luminoso, que está presente desde guagua hasta ahora, de distintas maneras, y en esa época estaba, ¿cachai? Era como de las canciones súper convocantes que uno podía ir y carretear, no sé, en el puente del Bella con los hippies viejos, así que eran como hippies ochenteros. Estábamos en los 90, entonces los viejos eran como de los 80, y estaban los lanas, entonces cantaba Hijo del Sol Luminoso y era como ¡wow! Y yo le ponía mucho corazón a esa canción. Entonces, entre medio de eso, en ciertos circuitos, iba mostrando mis canciones y la gente como que siempre me puso atención. Así que como que, de hecho, hice dos canciones, tenía dos canciones hechas y ya me invitaron a tocarlas en algunas partes y todo. Y las tocaba carateando en esas mismas circunstancias, cumpliendo esa misma función. Yeah. ¿Sí? Como la misma función como de aglutinador de energía en encuentros de personas. Servía, podía ser una canción de los tres, una canción de The Cure, una canción mía. Y de hecho, por muchos años pasó eso. Como que no me subía a un escenario a mostrar como... O sea, me subí una que otra vez, pero no era mi principal discurso, justamente. No era la principal función que yo tenía como un artista que expone una obra estética, sobre todo, ¿cachai? Sino que era más como compartir esa obra, más que por la estética, como por una frecuencia colectiva, ¿cachai? Entonces no fue difícil, al contrario, yo creo que es más difícil lo otro. Como desde que ya asumí como Doctor Pez y empecé a sacar discos y empecé a tocar más en escenario, encuentro que es más difícil ese, al menos para mí ha sido más difícil estar conforme con eso, con esa otra función, como de estar mostrando un espectáculo, unas canciones. De hecho, estoy un poco agotado en estos momentos de eso. ¿Cachai? Como siento que puede llegar a ser centrípeto. ¿Centrípeto? Sí. ¿Qué es eso? A la inversa del centrífugo, en vez de tirar todo para afuera, de juntarlo en el centro, como de, en vez de explotar, de implotar. Como de que comprime las cosas hacia el centro, el movimiento centrípeto, ¿sí? En vez de la centrífuga que tira la ropa. ¿Y cómo lo vives? ¿Qué te pasa? Siento que hay una especie de ombliguismo, pero no solo en mí, es solo como lo fome. Siento que en realidad el ejercicio de la cantautoría expuesta como en un podio, ¿cierto? Se corre el riesgo de un ombliguismo, como de un creerse demasiado el cuento de estético, de como obra, y uno como autor de esa obra también cumpliendo un cierto rol estético. ¿Cachai? Qué bueno que lo menciones, porque igual es algo que está, como tú bien dices, es algo que se da mucho, que es una posibilidad, y están los que odian eso y por lo mismo no se acercan a los cantautores, cuando en realidad los cantautores tienen un rol en la sociedad, pues es importante escucharlo o revisar al menos qué está pasando, ¿cachai? Como que yo he visto ambas situaciones, así como la gente que dice, oh, los cantautores, y la gente que dice, no, los cansautores. ¿Cachai? Entonces, como que tú te das cuenta de eso. Cansautores latinoamericanos. Claro. ¿Cachai? Entonces, oye, pero ¿qué significa que estás un poco agotado? ¿Igual lo sigues haciendo o no? Mira, este año voy a ser padre ahora dentro de una semana o dos. Entonces, la verdad es que la agenda de tocatas en vivo, por ejemplo, la he reducido a 0,5. Yeah. Pero, y eso naturalmente va un poco de la mano con esta otra sensación de querer bajar la cuota. Yeah. ¿Cachai? Pero en términos de exposición, no en términos de registro, de grabación, de trabajo colectivo y grabación de ese trabajo colectivo, ¿cachai? De creación musical. Porque eso es otra cosa, creo que tiene más que ver con trabajo de taller, de trabajo como como el trabajo del pintor, un trabajo plástico. La artesanía de... Mm. Entonces, estoy como un poco... Estoy tocando poco y a la vez estoy, sí, plasmando eso, intentando plasmar esa molestia con el oficio en distintas plataformas. Lancé un libro junto a Editorial Remolino. Eso quería preguntarle, sí. Donde es una compilación de textos de corte artículo de opinión, por decirlo así, sobre el oficio. Que una vez escuché una coreógrafa chilena, no me acuerdo cómo se llamaba, pero lo vi como en la tele, así, que la entrevistaban y hablaba de que sus obras planteaban preguntas desde el oficio, y me encantó ese ejercicio, ¿cachai? Entonces yo empecé a hacerlo a través de estos artículos de opinión que subí a un blog que se llama ¿Quién aguanta al Dr. Pez? Y después, después de varios años, 6-7 años, me ofrecieron los chiquillos de Remolino, que les mando un abrazo grandote, me ofrecieron plasmarlo en un libro físico, que es una experiencia bien bonita. Estoy como bien contento con eso. Lo lanzamos hace poco, casi. Yo, justo hoy día se cumplen 2 semanas, entonces. Como también es una guaguita. ¿Y se llama? Se llama A propósito del rockero invisible. A propósito del rockero invisible, sí. Qué buen título. Sí, y bueno, y aparte de esa plataforma donde plasma un poco estas inquietudes desde el oficio y un poco una mirada crítica, una autocrítica y también una crítica hacia mis compañeros, hacia el medio, en etcétera. También hay un ejercicio autocrítico en un disco que pretendo grabar este año colectivamente junto a 2 músicos más, que plantea un poco así como el otro día escuché la entrevista que le hiciste a Franz Mesco acá, sí. ¿Cierto? Entonces ahí él planteaba que el jazz estaba muerto, como él mataba el jazz, yo mato también la autoría, ¿sí? Perfecto. Entonces ¿y el icono de la autoría en Chile cuál es? Yo, ¿la SCB? Sí, tiene relación porque es uno de los fundadores. El disco se llama Advis, sacúdete tu cripta. Yeah, wow. Metal, prepárate. Entonces, ese disco es un álbum, ¿cierto? Una compilación de distintas canciones que abordan, es como hacer metamúsica, por decirlo así, como metalingüísticamente, abordan las mismas canciones, el mismo acto de trabajar con canciones y esta misma sensación de tedio con ciertas mecánicas que se dan dentro del circuito de cantautores en particular. Y con este ombliguismo, ¿cachai? Oye, pero ¿te molesta que te, por ejemplo, que te presenten como cantautor? No, para nada. Yeah. ¿No? Porque, o sea, lo abrazas, lo criticas, lo revisas, pero también te apropias de eso, o sea... Sí, porque en realidad no es que yo esté en contra, no es que sea fundamentalista y diga, está mal todas estas personas, ¿cachai? No, claro. Estoy mal yo. No es la persona, sino que es como la falta de reflexión en realidad. Mirar el rol desde afuera y desde adentro. Mm. Sí, yo siento que falta... Bueno, me voy a ir quizás un poco en la volada en lo que voy a decir, pero... Siento que hay que crear una política cultural desde uno mismo, ¿cachai? Y desde la colectividad con la que uno se relaciona, a la que uno pertenece. Y esa política cultural, pocos han logrado desarrollar una política cultural en paralelo a la política cultural que el Estado fomenta, digamos, o diseña. Entonces... haciendo algunos estudios por ahí, encontré un seminario del año 92 cuando estaban armando el Consejo de la Cultura y lo que iba a ser la política cultural del gobierno de Elwin, de la Concertación en realidad en adelante, y aparecen un montón de cosas interesantes, y entre eso aparece mencionado el hecho de que la política cultural que el Estado debía adoptar debía dialogar con las políticas culturales que la ciudadanía tenía, ¿cachai? Yeah. Pero en el transcurso de los años, sobre todo en la primera mitad de los 90, la ciudadanía le entregó toda su capacidad de diseñar una propia política cultural o una política en lo que fuera, se la entregó a los políticos, ¿cachai? Como que nosotros somos los ciudadanos y en realidad nosotros tenemos que vivir ahora esta vida sin dictadura y que los políticos hagan las políticas, ¿cachai? Mm. Entonces se olvidó que uno podía diseñar también su propia política cultural y que esa se enfrentara un poco al o dialogar, a negociar, etcétera, con la política que el Estado pudiera proponer. Y esa misma política que el Estado puede proponerla desde dos ángulos, creo yo. Una, proponiendo como la obra como lo que yo critico, que es como la cultura como yo critico, como desde el punto de vista de las bellas artes, de lo estético y su promoción, ¿cierto? Y otro, desde el punto de vista como más antropológico, por decirlo así, como desde la tradición, los valores, el lenguaje simbólico que podamos tener en común, ¿cachai? Cómo fomentar eso, los distintos tipos de discurso que cohabiten, que por supuesto que genera mucho más tensiones también, eso es rico, enriquece justamente la vida cultural. Entonces, y también yo creo que hay una tercera opción, que es que la política cultural sea tan neutra que finalmente otra instancia, como en este caso la industria cultural, se convierta por osmosis en realidad el quien dirige la política cultural del país, ¿caché? Entonces yo creo que ejemplos como Tsunami, de un circuito pequeño de lo que digamos por ahora arte sonoro, ¿cierto? Ha logrado generar una política cultural propia, ¿cachai? Que dialoga con la política cultural del Estado. No así los cantautores, ¿cachai? Los cantautores son súper reactivos a la política cultural que existe. Por parte del Estado le hace también mercado. Entonces, esa incapacidad de generar una política cultural, de juntarse más que para solo conseguir más tocatas o tener más posibilidades de vender tus discos, sino que para pensar algunas otras cosas, ¿cierto? Para pensarse como seres más integrales. Esa incapacidad es lo que yo pongo en lo que critico, ¿cierto? Como, porque en realidad no creo que sea una incapacidad, creo que es en realidad dejarse estar. No es que no tengamos la capacidad de hacer. No está la voluntad. No está la voluntad, claro. Sí, pues, te invito a revisar el programa de biopolítica que hicimos con el Antonio Letelier. Es para quedar deprimido. Sí, pues con un Estado un tan mal padre como es el Estado chileno y unos tan malos padrastros que son los gobiernos, es como una pésima combinación. Claro. Estamos huechos de madre, así que... quería preguntarte, bueno, quiero que sigamos escuchándote. Ya. ¿Qué te gustaría tocar ahora? Voy a tocar una canción de Advis, Sacúdete tu cripta, una canción que se llama Autogestión. Maravillosa, ya la escuché. Doctor Pesa en Croncos y Petisporras. Thank you. Estamos de vuelta. Muchas gracias por tocar aquí. Se agradece mucho. Bonita la instancia porque se genera más registro y tú tienes muchas cosas en YouTube, pero nunca está de más, digo yo, siempre. Uh-huh. ¿Qué se viene? Bueno, tú me dijiste que como que estás en una situación de tu vida particular, que vas a ser papá y todo. Uh-huh. Pero me dijiste también que tienes la intención de grabar un disco este año. Que... La verdad es que yo soy un poco compulsivo. Entonces, pretendo lanzar 6 discos como Doctor Pez este año. Más, ojalá salga el de Solterona, que tenemos grabado. 6 discos. Sí, 6. Hay 2 que ya están grabados y 4 que quiero grabar. Así que espero poder cumplir la meta. Yo no sé, creo que sí se puede. Y bueno, aparte de eso, ya que estamos con un tema discográfico, también tengo varias otras inquietudes discográficas. Como, no sé, como productor musical, estoy empezando a trabajar con un cantautor que se llama Larry Lira. Y voy a participar dentro del equipo de ese disco como productor musical. Y también participo de A Quemarropa, cooperativa discográfica. Estamos como formalizándonos ahora justamente como cooperativa. Hay también algunos proyectos interesantes, colectivos, más allá de mi obra. Claro. Y aparte estoy participando también de la red Corredor, que es una red de asociaciones de músicos. Hay cerca de 14, 16 asociaciones de Arica a Punta Arenas, donde ponemos énfasis en el trabajo territorial, en la capacidad de los territorios de poder tener autonomía para gestionar el desarrollo de músicos como a través de esta política pública, de esta política cultural que te digo yo, como una política cultural más integral. Claro. ¿Sí? Que no por pelear cupos dentro de la industria, sino como por ojalá generar un plan, un proyecto macro a nivel nacional que involucre no solo mayor circulación de músicos y de bandas entre distintas ciudades, sino también que circule su material discográfico, audiovisual, sus ideas, ¿cachai? Que dialoguen, ¿cachai? Entre que no compitan. Uh-huh. Claro. Y que dialoguen también, porque la mayoría de las asociaciones dentro de Corredor son de rock, de música popular en general. Y hay otras músicas también, que también están viendo procesos similares, siento yo. O sea, lo que te mencionaba de Tsunami es un caso. Yo creo que hay otros como quizás un poco más incipientes que no tienen como el tamaño de desarrollo que ha alcanzado Tsunami actualmente, pero que podían llegar a tenerlo. En distintos ámbitos, muchos festivales independientes que no tienen como una vocación industrial, que posicionan de alguna manera un discurso diferente a la industria y abren, son instancias donde se puede llegar a conversar y desde ahí puede, o no, pero yo tiendo a creer que sí, puede generarse una política cultural propia de distintos sectores, ¿cachai? Como no sé, el FemFest, por ejemplo. FemFest, que es un festival también que tiene 13 años, creo. Sí. Aglutina igual un circuito amplio de mujeres músicos con distintas estéticas y distintos, quizás también distintas posturas políticas, pero hay un discurso en común. Entendiendo el discurso como la función que pretenden que cumpla la obra que están haciendo. Entonces, está el Festival Gustaco, que va a cumplir ahora 10 años, y o sea, el Festival de Poesía y Música, también el Festival de Escena Obrera, el Festival de la Canción Comprometida, y no sé, encuentros de arte erótico, etc. Hay un montón de cosas que suceden que son... no solo músicos, sino distintas otras, o sea, hay otras disciplinas también ahí que se vinculan y que tienen una actividad que no tiene la vocación comercial como eje. ¿Cachai? Ahora, igual es interesante lo que tú decías de antes, que en el fondo la idea es que las distintas posturas o las distintas formas de concebir la cultura dialoguen. Pero muchas veces también siento yo que en mociones súper buenas de colectivo se termina consensuando todo. ¿Cachai? Como que la política del consenso. Se congela todo. Exactamente. Entonces igual es súper importante que tú lo digas, o sea, que los músicos lo digan, porque muchas veces esto de, no, pero está todo bien, estamos todos de acuerdo, ¿y por qué tendría que ser así? ¿Cachai? Si un colectivo son personas distintas que pueden no estar de acuerdo en lo absoluto y puede permanecer el colectivo, eso no implica la muerte del colectivo, el hecho de que no estén de acuerdo. Exacto. Entonces es súper complejo el tema, porque bueno, lo conversamos antes de empezar la entrevista, que tú me comentabas como el recorrido que hay hecho en colectivos y todo, y yo te preguntaba, ¿no estás chato? O sea, ¿no te aburres? ¿No te cansas? Y claro, porque es yo diría que es la pega más dura en el fondo, como que algo permanezca vivo, y permanezca vivo desde la esencia de lo que es, porque muchas veces hay cosas que permanecen vivas pero se pierde totalmente el norte de lo que era y no se vuelven a replantear para qué estaban haciendo lo que estaban haciendo, y se pierde o se comercializa o se vende o muere. Entonces qué bonito que traigáis, como que siento que ese es como un súper lindo aporte, que en el fondo posicionar al cantautor como un tipo que tiene ese espacio que todos conocemos que tiene, que puede tener esa definición, pero que también es su labor mirarse y desenmarcarse de ese rol y cuestionarlo, ¿cachai? Como desde lo individual y en el colectivo. ¿Cuál es su función en la cultura? ¿Cuál es su participación en los colectivos? Lo encuentro, pero súper interesante. Me gustaría que nos contaras dónde te encontramos, dónde podemos escuchar tus discos, donde hay material. Bueno, en YouTube hay hartas cosas en vivo. Sí, hay pocos videos así como hechos, así como ninguno pro, de hecho, yo creo. No he hecho nunca un videoclip profesional. Hay como tomas en vivo y hay algunas cosas que he hecho yo. Por ejemplo, hace varios años hice unas pelas de cable con un personaje como vagabundo, unas tomas por ahí por el barrio de Brasil. Y discos, hay un solo disco ahí que está en YouTube. Pero si la idea es escuchar los discos míos, es mejor Bandcamp. Bandcamp.com, Doctor Pez. Ahí se encuentra todo. Y ahí hay 24 discos. ¿Tienes 24 discos? Sí. Y con los 6 de este año van a ser 30. Y aparte, bueno, si quieren conocer el trabajo de lo que hablamos al principio, de Solterones en Escabeche, también lo pusimos en Bandcamp. Y tanto Dr. Pez como Solterona en Escabeche somos parte de este sello A Quemarropa, cooperativa discográfica, que también tiene su Bandcamp propio, como con los otros músicos con los que comparto ahí, que hay hartos amigos que han hecho un trabajo bien interesante. Compartimos un poco algunas ideas en torno a cómo hacer, más que cómo hacer música, cómo registrarla, por decirlo de alguna forma. Hay como un tema importante, es como el registro, la metodología de grabación, como la calidad, es como... Hay un tema ahí con respecto al lo-fi, o al hi-fi, o al folk-fi, como a no priorizar por ciertos estándares de calidad, presupuestos, sino priorizar por la experiencia a la hora de registrar eso. Y también me puede, bueno, tengo Facebook, tengo SoundCloud, todas esas cosas. Doctor Pez. Doctor Pez, siempre. Y el blog, donde están las cosas que escribo, que pienso. ¿Cómo? ¿Quién aguanta al Doctor Pez? .blogspot.com. Buenísimo. Sí. Hoy quiero agradecerte haber venido, invitarlos a que revisen la música, a que si les gusta la entrevista, si les gusta Doctor Pez, lo compartan. Los me gusta no sé si sirven tanto como el hecho de compartir, regalar, discutir, escribir, etcétera, etcétera. Creo que eso es mucho más valioso. Así que los invito la próxima semana que me escriban a croncosypetiforras@gmail.com con denuncia cultural, con música, con lo que quieran, con opiniones. Y gracias por haber venido. Yo quería agradecer porque creo que este espacio que tienes, más allá de lo que... Porque tú como entrevistadora, claro, por general es más preguntas, ¿cierto? Es como sacar un poco la conversación desde lo que trae el invitado. Pero también siento que hay un discurso en lo que tú estás haciendo, en justamente en quién, a quién invitas, cómo haces, cuál es la receta de tu pan, en el por qué haces pan y todo eso. Hay un mensaje que también es, para uno como músico, es interesante acercarse a conversar dentro de esa dinámica que tú has generado. Qué rico. Te lo agradezco. Sí, fue una postura totalmente política, no temo decirlo. Muchas gracias y acuérdense, compartan, escriban y escuchen. Chao, chao, que estén bien. Borrosa, borrosa, el alma no siempre es hermosa. La noche ya es solo una fosa, animal que ve puras cosas rojas. Borrosa, borrosa, borrosa, pregona la muerte preciosa. Sus lágrimas tan deliciosas, animal que nunca se moja. Algo en los ojos y un caracol, cruzando la calle sin un farol. Lo oscuro quiebra todo. Algo en los ojos y un caracol, cruzando la calle sin un farol. Ay, lo oscuro quiebra todo. Sensación de vivir soleado, nublado, nublado, nublado. El volantín se ha cortado, tendré que seguir aferrado a esta sensación de morir acostado. Algo en los ojos y un caracol, cruzando la calle sin un farol. Ay, lo oscuro quiebra todo. Sin